trafica mi alma. Yo ya no lleno tu vida de calor. Que te ríes saber que ya no me amas y que no tengo ni una gota de amor. Nuestro amor es un amor sin esperanza. Nuestro cariño va a la buena de Dios. En nuestros pechos solo anida la venganza. Yo no comprendo qué pasó entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó, se acabó, se acabó. Madrugada y yo te siento en el alma como sin nada. Yo no comprendo qué pasó entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó, se acabó, se acabó. Como sin nada, yo no comprendo qué pasó entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó.